Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes conversando de la Palabra de Dios. Está junto a mí el Pastor Horacio Rodríguez y quien les habla, Raúl Medina, y bienvenidos. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. En las relaciones sociales, aquí entra la problemática ahora del cristiano y el orden social. El orden social a veces no es tan adecuado como nos gustaría, pero ¿qué dice Pedro en relación a estos conceptos del orden social? Y vamos a ver cómo aparecieron algunos hechos bastante interesantes en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos, en relación a esto que vamos a conversar. Bueno, aquí dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado por su diestra, con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Bueno, aquí hay una problemática en la cual el cristiano enfrenta una situación, un orden. Fíjate que está hablando, la expresión sumo sacerdote, es bien interesante esto, ¿eh? Sí. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, o sea, cuando hablamos de sumo sacerdote, es la autoridad máxima que existía en la época. Y él mismo se atreve a preguntarles. Y le dice, mira, si ayer te dijimos que no hablaras. Ahora, el problema es que el cristiano no podía quedarse callado, pero aquí uno no está viendo que el sumo sacerdote está tratando de liberarlo, hacer algo a los apóstoles, pero ellos no estaban creyendo lo que ellos estaban predicando, aunque sus ojos habían visto la realidad. Incluso ellos mismos habían en algún momento pagado para que se dijera que sus discípulos habían robado el cuerpo, ¿no es cierto? Algo tan extraño que estos soldados de tanta experiencia hayan abandonado su puesto para esta situación. O sea, era una cosa bastante grave. Y cuando ellos se dieron cuenta de esta situación, los soldados, ¿no es cierto?, la gente le dijo, mira, te vamos a pagar, pero quédense callados, digan esto ustedes nomás. Y se divulgó eso, pero nadie lo creyó realmente. Entonces, de eso estaban hablando aquí, de la resurrección de aquel que ellos habían crucificado. Es un tema bastante complejo. Y él, el sacerdote, dice, ¿no le dijimos que no hablaran en ese nombre? ¿Que no contaran esta historia? ¿Cuál fue la respuesta que aparece aquí? ¿Qué es lo que hace en este caso hablándonos? Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, y aquí viene lo que debería ser la pauta para cada cristiano frente al orden social que va a ser establecido y está siendo establecido, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué te parece? ¿En qué circunstancia? En cualquiera, no importa la consecuencia que uno pueda tener por decir esto o hacer esto. Bueno, eso creo que es producto también de una fe y de una dependencia total de Dios. Una persona que no cree, que no tiene una fe suficiente, difícilmente va a hacer eso. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Se piensa inmediatamente en las consecuencias. Bueno, ¿y si pasa esto? ¿Y si me hacen esto otro? ¿Y si me meten a la cárcel? El cristiano no, porque el cristiano depende de Dios. Y si me llevan a la cárcel es porque Dios lo permite. Y él tiene un propósito allí, yo no sé cuál es, pero finalmente él cumplirá su propósito en mí, sea cual sea. Entonces, aquí nosotros vemos que hay algo que está por sobre la autoridad del mundo. Es Dios. Dios es el que da la autoridad y él está por sobre esas autoridades. Por eso que Pedro tiene esa certeza y dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro. Y nosotros deberíamos tener esa misma certeza, esa misma confianza en Dios. Dios, si él permite que yo esté en problemas, bueno, él me va a sacar, no sé cómo y no sé cuándo, pero él lo va a hacer. Interesante esto, porque fíjese que allí en esos cuatro, del uno en adelante, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estos están todos en contra de lo que se está predicando y haciendo. Resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. O sea, están sufriendo unas consecuencias por ser cristianos que predican la verdad, predican lo que ha sucedido. Pero mira, siempre hay una respuesta, y esto me gusta, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. O sea, el efecto de la predicación de la verdad causa un efecto multiplicador, y hay personas que siempre van a estar rechazando esto, pero ellos van a seguir adelante con su predicación. Les echaron mano, por eso que en el capítulo 25 le hacen una recomendación de que no hablen más esto, y ellos dicen, no, obedecer a Dios antes que a los hombres. Justamente. Ahora fíjate, es interesante notar que cuando se trata de asuntos morales, los cristianos han estado y deberían seguir estando involucrados en promover legalmente las cosas, las clases de cambios sociales que reflejen los valores y las enseñanzas de Jesús. El modo en que esto debe hacerse depende mucho de muchos factores, pero ser un ciudadano leal y fiel no significa automáticamente que un cristiano no pueda o no deba intentar ayudar a mejorar la sociedad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, debemos expresar nuestra voluntad. Nosotros no somos personas que no tenemos opinión, no somos personas que nos dejamos avasallar. No se trata de eso. Nosotros tenemos que dar a conocer cuando sabemos que algo va a ser mejor para la sociedad, o sea, para nuestro prójimo. Creo que debemos luchar por eso, debemos darlo a conocer. No usamos los métodos que utilizan otras personas. Eso sí, tratamos de conversar y hacer valer nuestras opiniones, pero sin utilizar la fuerza. Ahora, uno tiene que analizar un poquito los cambios sociales de la época en que Pedro y Pablo están hablando, las situaciones que están ocurriendo, y la autoridad está necesariamente o está involucrada en desviar de la verdad a las personas. Y hoy día, yo creo que también estamos viviendo una situación muy sensible a veces en relación a algunas leyes que están apareciendo, que están obligando a los cristianos quizás a ponerse alerta y a levantar la voz en relación a esto, a pesar de que esto nos lleve a nosotros a ser enjuiciados, porque hoy día los derechos de las personas, ¿no es cierto?, están llevando a tener derechos que no son los que están de acuerdo a la palabra de Dios. Las relaciones, por ejemplo, y voy a decirlo con mucho respeto, en relaciones entre hombres y hombres, mujeres con mujeres, algo que se está apoyando, pero que deberíamos levantar la voz para decir que eso no es del cristiano, no es bíblico. Eso no es bíblico. El otro donde hay polémica es en el asunto del aborto. Nosotros estamos en contra de estas prácticas que están en contra de lo que el Señor dice. Debemos respetar la vida. Hay varios temas bien delicados, pero que el Señor nos ayude a decir, como lo dijo en su momento Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Lea Levíticos capítulo 19, verso 18, y Mateo capítulo 22, verso 39. ¿De qué manera el mandato de amar al prójimo como nosotros mismos podría incluir la necesidad de obrar para lograr cambios, cuando esos cambios podrían hacer que la vida de nuestro prójimo sea mejor y más justa? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.